es el podcast de linuxparatodos.net. Punto de encuentro entre el conocimiento, la comunidad y la industria interesadas en el software libre. Entrevistas con especialistas, noticias y recomendaciones de software y hardware. Una aportación de Factor Evolución. linuxparatodos.net, un buen sitio donde empezar. Hola querido público ciberescucha de linuxparatodos.net, mi nombre es Lourdes Moreno y estamos una vez más en una transmisión de este podcast. Y bueno, ¿qué les cuento? Tenemos obviamente nuestra parte de la entrevista, tenemos nuestra parte de las promociones. Como ya lo saben, cada lunes estamos aquí preparándonos semanalmente para traerles la mejor información de todo esto que es la comunidad del software libre. De lo que yo les quería hablar el día de hoy es porque estuve en internet metiéndome a investigar acerca de qué nuevas aplicaciones nos pueden gustar a todos. Y bueno, yo creo que la música mueve fronteras, la música une, y pues creo que bien vale la pena decirles de esta nueva aplicación que acaba de sacar Ubuntu. Así es, Ubuntu tiene una nueva versión y presenta mejoras en su arranque, en su diseño, y además incluye la tienda de música Ubuntu One Music Store. Ubuntu One Music Store es una tienda online donde puedes comprar canciones o discos completos en MP3. Y eso no es todo, también ustedes pueden bajar sus series de televisión favoritas para que no se pierdan ningún capítulo. Aparte, pues también incluye la nueva versión de OpenOffice 3.2. Es muy fácil, ustedes solo tienen que meterse a la página www.ubuntu.com, y aparte es una forma legal de bajar su música favorita, sus series. ¿Qué más podemos pedir? Hablando de la legalidad en todo este asunto, vámonos a temas más serios. Pues así es, el día de hoy tengo a un invitado muy especial y quiero darle el agradecimiento, como a todos nuestros entrevistados, que realmente son personas que tienen el tiempo medido y que todavía se toman la molestia de venir aquí a este foro a decir y hablar acerca de lo que nos une a todos, a usted y a mí y a todos los que estamos involucrados en esto. Pues es nada más y nada menos que el software libre. Y bueno, este día nuestro entrevistado es nada más y nada menos que León Felipe Sánchez Ambía. León Felipe Sánchez Ambía es una persona muy reconocida en este ambiente del software libre, no solo porque ha hecho cosas muy importantes a nivel nacional, sino que también ha sido un digno representante a nivel internacional y que ha hecho cosas muy importantes para llevar nuestro nombre de México muy en alto. Así es, León Felipe Sánchez Ambía es egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México. Él es socio de Fulton & Fulton, que es un despacho de abogados especialistas en propiedad intelectual, tecnologías de la información, derecho marítimo y litigios civiles y mercantiles. Ha hecho una participación académica y proyectos profesionales como ser co-líder del proyecto en México encargado de adaptar las licencias a la legislación nacional, implementarlas y difundir su adopción en el territorio nacional, y es nada más y nada menos que Creative Commons. También ha estado en foros muy importantes a nivel internacional, como International Commons, participando como asistente y miembro de las mesas de discusión para el desarrollo de Creative Commons a nivel mundial. ¿Y saben qué? El día de hoy lo tenemos aquí. ¿Por qué? Porque ustedes son lo más importante para nosotros y creemos que los tenemos que tener informados, pero informados bien. Ahí nos viene a hablar del tema legal que tiene que ver, obviamente, con el software libre, y un tema muy importante que atañe a nivel mundial en este mundo globalizado, que es el acuerdo ACTA. Muchas personas no sabrán qué es el acuerdo ACTA, pero por eso trajimos a León Felipe, y mejor vamos a escuchar la entrevista. La entrevista. Que ha causado muchísima controversia tanto a nivel nacional como a nivel mundial es precisamente lo que les venía comentando hace unos segunditos, el acuerdo ACTA. Y bueno, pues se han especulado y se han hablado tantas cosas acerca del tema que precisamente por eso estamos aquí contigo, León Felipe. ¿Qué es el acuerdo ACTA? El ACTA es un acuerdo comercial que está siendo negociado por México y otros países que son socios comerciales como Estados Unidos, la Unión Europea, Corea, Marruecos, Nueva Zelanda, Australia, etcétera. Y bueno, pues tiene por objeto luchar contra la piratería, ¿no? Contra la falsificación. Estaba leyendo en un artículo que encontré en internet y ahí menciona que México, junto con otros países, comenzó las negociaciones de este acuerdo en el año 2007. El día de hoy, junio del 2010, ¿ha disminuido la piratería en México? Pues mira, lo que sucede es que no hay indicadores que sean fiables respecto de qué tanta piratería se tiene o cómo ha crecido el fenómeno. A mí me parece evidente que es un fenómeno bastante difundido, pues bastante practicado. Y yo creo que va en aumento. Sin embargo, bueno, no hay una estadística confiable que nos permita saber, por decir un ejemplo, cuántos programas de software son piratas y cuántos son originales o auténticos, ¿no? Hay por ahí una estadística que sacó la BSA, me parece, que decía que el 60% del software que se utiliza en México es pirata. Pues yo respeto definitivamente el punto de vista de la BSA y los números que proporcionan. Sin embargo, me cuesta trabajo creer que el 60% de las máquinas que operan en nuestro país tenga software ilegal, ¿no? Sobre todo considerando que, bueno, pues conocemos que el software que muchas veces tienen las máquinas viene precargado. Entonces, al momento de que tú compras, pagas la licencia y, pues bueno, por eso es por lo que a mí me parece difícil de realizar esa suma que nos dan por un lado, ¿no? Y bueno, incluso también organismos extranjeros como el GAO, que es el equivalente de la Auditoría Superior de la Federación, pero en Estados Unidos, ha dicho que las estadísticas y los números con que se mide el impacto económico de la piratería y la forma en que se mide la piratería no son confiables. Entonces, bueno, yo creo que para poder hablar sobre si ha aumentado o disminuido, tendríamos que empezar por encontrar una medición, una metodología de medición que fuera confiable. El pasado 21 de abril se publicó un documentado de discusión sobre este acuerdo, el cual habla acerca de permitir a los proveedores de servicios de Internet monitorear a sus usuarios y suspenderles los servicios de Internet si se presume que comparten materiales protegidos por derecho de autor, así como también autorizar a los guardias de seguridad en las fronteras y revisar laptops y reproductores de MP3 e incautarlos en el caso de que contengan material que aparentemente infrinja los derechos del autor. ¿Qué tan ciertas son todas estas declaraciones? Sí, pues bueno, el texto, el borrador del texto se publicó, está en la página del INPI, lo pueden consultar ahí mismo, y efectivamente se tocan este tipo de medidas, ¿no? O sea, sí hablan de establecer la obligación para los servidores, perdón, para los proveedores de servicios de Internet, los ISPs, de estar de alguna forma vigilando a sus usuarios para que en un momento dado pues notifiquen cuando están descargando algún tipo de archivo. Aquí es importante hacer énfasis en algo. Hoy en México la ley permite que los usuarios descarguen pues cualquier tipo de archivo. No hablemos ni de música, ni de videos, ni de fotografía. La ley es clara. La ley te dice, el artículo 148, fracción cuarta, que tú puedes realizar una copia por única ocasión para uso personal y sin fines de lucro de cualquier obra literaria o artística, ¿sí? Sin necesidad de autorización del titular y sin necesidad de pago de ningún tipo de remuneración. Entonces, si esto lo trasladamos al entorno digital, podríamos garantizar o asegurar que el descargar un archivo de internet está permitido en México en función de esta limitación que plantea la Ley Federal del Derecho de Autor. La raya entre la legalidad y la ilegalidad se pinta en el momento en que tú subes un archivo a internet. En ese momento sí ya estarías cometiendo una conducta ilegal, que también es propio aclarar que no es un delito, es una infracción, ¿sí? Y bueno, también digamos que el mito que se ha hecho alrededor es que es un delito, ¿no? Entonces yo creo que hay que hablar con propiedad y decir que efectivamente se infringe un derecho, pero no está tipificado como delito el estar, el subir una canción a internet, ¿no? Entonces creo que con ese punto aclarado, efectivamente estarán contemplando que cuando se descargue un archivo se tuviera que notificar y entonces establecer lo que se conoce como respuesta graduada, que es que te envían tres avisos, cada uno con un tono, digamos, en aumento, ¿no? El primero te hace una invitación a que dejes de compartir archivos. El segundo te dicen que, bueno, puede tener consecuencias. Y el tercero, pues, te dicen, ¿sabes qué? La consecuencia ya llegó, te vamos a desconectar por lo pronto y aparte le pasamos tus datos al titular de los derechos para que él pueda ejercer algún tipo de acción en tu contra. Los ISPs han manifestado abiertamente su rechazo a este tipo de medidas. ¿Por qué? Porque ellos no quieren convertirse en enemigos de sus clientes. O sea, ellos no quieren ser ni los policías de Internet, ni quienes tengan que delatar en un momento dado a sus clientes respecto de este tipo de conductas. Entonces, por ahí hay un rechazo interesante. En cuanto a la medida de autorizar a los guardias que cuidan las fronteras para revisar equipos, pues esto no es algo que esté muy lejano. En Japón ya hay este tipo de prácticas, ¿no? O sea, ya te detienen, ya te dicen, a ver, déjame inspeccionar tu equipo, qué software traes, qué música traes, ¿no? Y bueno, pues a mí lo que me parece muy grave respecto a las medidas que establece ACTA es que con la simple presunción, es decir, sin haberte juzgado, sin haberte probado que tengas algún tipo de culpabilidad, con la simple presunción te haces acreedor a algunas medidas y algunas sanciones que pues evidentemente afectan el entorno y tu libertad tanto de expresión como de acceso a la información como a la privacidad, ¿no? Entonces aquí creo que el punto de fondo no es si vas a poder seguir bajando o no música a internet. Aquí el fondo y lo que hay que ver, digamos, en el panorama general es cómo mediante este tratado se estarían vulnerando garantías individuales y se estarían eliminando derechos que hoy tenemos como usuarios de obras, como el que te comentaba del artículo 148, fracción cuarta, porque incluso este tratado está intentando convertir en infracción o incluso en delito, porque aquí sí ya hablan de delitos, las conductas que se cometan aún sin fines de lucro. Entonces, pues a mí me parece que esto es fuera de toda proporción, ¿no? O sea, decir, tú estás bajando un archivo, no lo estás haciendo con fines de lucro, etcétera, aún así te voy a perseguir. Me parece que es una práctica que impactaría de forma muy, muy, muy, muy negativa al mercado de obras y que no nada más no ayudaría a que se combatiera la piratería, sino que tendría un efecto negativo en cuanto a la comercialización de estas obras, ¿no? Porque si el usuario percibe que está siendo atacado por el propio productor o por el propio autor, pues lo que va a hacer es decir, si tú me estás atacando, yo no voy a comprar tu producto. ¿Qué medidas de seguridad se tienen planeadas para llevar a cabo de manera efectiva este acuerdo? Por un lado, el establecer nuevos delitos, el establecer nuevas infracciones, el endurecer el marco regulatorio del derecho de autor, el obligar a los prestadores de servicios de Internet a monitorear todo el tráfico de las redes, el establecer medidas de frontera, que se conocen, más bien las que se conocen como medidas de frontera, que no es otra cosa que cuando tú quieras importar o exportar algún tipo de bien, pues estarás sujeto a que se te pueda hacer una revisión de forma pues prácticamente aleatoria y sin ningún fundamento, con la simple sospecha, como decíamos hace un momento, te harías acreedor a un procedimiento de este tipo. Y bueno, pues este procedimiento puede conllevar pues la detención de tu mercancía, ¿no? Por decir, aquí hay un punto que preocupa mucho y que tiene que ver con medicinas, porque las medidas de frontera se dice que van encaminadas a frenar el tránsito de medicinas, sobre todo de medicamentos genéricos. ¿Por qué? Porque los medicamentos genéricos, pues evidentemente son medicamentos que se comercializan a un precio muy por debajo de los medicamentos de patente que se conocen. Pero, bueno, pues aquí no es algo que sea lo mismo pero más barato, sino que simplemente aquí es, no son similares, ¿no? Porque también hay que distinguir eso. En el sector farmacéutico tienes el medicamento de patente, el genérico intercambiable y el similar, ¿no? O sea, aquí el genérico intercambiable es exactamente la misma sustancia activa, la misma fórmula, etcétera, que el de patente, nada más que a un costo significativamente reducido. Y bueno, pues eso tampoco le conviene a la industria farmacéutica y por eso están pidiendo que se apruebe este tipo de tratados. ¿Por qué? Porque con esto ellos podrían ejercer algún tipo de acción legal para frenar las tácticas comerciales de sus competidores, que son justamente los productores de genéricos intercambiables. El artículo 231 habla de que se establecerán sanciones por comunicar, explotar o utilizar públicamente obras protegidas, fonogramas, videogramas o emisiones de radiodifusión sin la autorización previa y expresa de los autores o de los titulares de derechos patrimoniales de autor y, en su caso, de los productores, editores y organismos de radiodifusión. Como bien sabemos, México es un país donde la corrupción es un acto de la vida cotidiana. Con este tipo de limitaciones y multas, me pregunto, uno, si nuestro país está preparado para pagar este tipo de sanciones y si en algún momento no será contraproducente, pues se podría prestar para promover la tan sonada mordida. ¿Tú qué opinas? Vamos por partes. Me parece que el respeto a la ley y al derecho de autor no puede estar sujeto a la condición económica de un país. Ojo, no me estoy refiriendo a que piense yo que tenemos el mismo poder adquisitivo que un país desarrollado y que en consecuencia tengamos que pagar lo mismo que pagan ellos por adquirir una obra. Eso es otro tema. Lo que sí digo es que no podemos supeditar el respeto a la ley y a las instituciones a una cuestión económica, ¿sí? O sea, no porque yo no tenga dinero quiere decir que puedo yo infringir el derecho de un tercero. Entonces las sanciones que establece el artículo 231 en general, como que son infracciones en materia de comercio, pues me parece que se tienen que perseguir, ¿sí? O sea, eso no me queda la menor duda. Yo lo único que observo, que critico, es que muchas veces este tipo de medidas no van a atacar la raíz del problema, sino que atacan, digamos, al sector que debería de fomentar el consumo, es decir, al propio consumidor. Si ellos atacan al consumidor y no atacan a la persona que está vendiendo discos en el metro o a quien se los está vendiendo, a quien los vende en el metro, ¿no? O sea, aquí para poder nosotros atacar la piratería tenemos que emprender una estrategia en la que vayamos a la raíz y que efectivamente se corte desde el origen la cadena de distribución de este tipo de obras, ¿no? O sea, no me parece correcto penalizar al consumidor, porque finalmente el mercado crea una necesidad y la gente va a tener o va a adquirir ese producto como ellos puedan. Ahora, aquí justamente la diferencia, ¿no? La raya que divide lo legal de lo ilegal. Hoy no está penado el uso de estas obras, como decía yo, sin fines de lucro, y lo que está pretendiendo ACTA es decir, aún y cuando los utilices sin fines de lucro, pues lo vamos a penar. Entonces, pues esto es dar un giro de 180 grados a la política que se ha tenido durante los últimos 50, 60 años en México, de decir, los usos sin fines de lucro no son ilegales, ¿no? Entonces, bueno, pues evidentemente esto choca con lo que se ha venido practicando. Entonces, me parece muy importante que sí se respeten los derechos de autor, que sí se persigan las infracciones, pero vamos poniéndole también un equilibrio a lo que es una infracción y a lo que es una conducta que en realidad no tiene por objeto perjudicar al autor, sino que cumple con una necesidad de acceso a la cultura y a la información. Ahora, por otro lado, si estamos preparados o no para pagar este tipo de sanciones, pues creo que va muy ligado al punto que te comentaba, ¿no? Finalmente, quien comete una infracción, pues tiene que pagar el precio de esa conducta, ¿no? O sea, es como si nosotros nos permitiéramos decir, a este sí le cobro y a este otro no. O sea, justamente eso es lo que abre paso a la corrupción, ¿no? O sea, al decir, vamos a aplicar la ley de forma discrecional en lugar de aplicarla con todo el rigor, pues es lo que abre justamente la puerta a que exista la mordida, a que existan anomalías, pues que lejos de beneficiar, perjudicar a nuestro país, ¿no? Entonces, si lo veo esto como un instrumento de corrupción, me parece que no, yo ahí sí no lo vería como un instrumento de corrupción, porque a pesar de las críticas que puedan hacerse a las autoridades que tienen como tarea aplicar la ley y perseguir este tipo de conductas ilegales, creo que lo hacen de una forma honesta y cuando menos a mí nunca me ha tocado un caso en el que se caiga en una cuestión de extorsión o de pedir una mordida, alguna cuestión de esas. Ahí me parece que tanto el INPI como el INDAUTOR y sus inspectores llevan a cabo su tarea de forma, pues la verdad que claro. En el caso de Internet, ¿qué medidas se pretende realizar para que la gente deje de bajar música pirata por este medio? Bueno, pues de entrada, Como lo platicaba yo hace un momento, el bajar música por internet no es un acto de piratería como está la ley hoy en México. Sin duda, si se aprueba un tratado de esta naturaleza como el ACTA y se reforma el conjunto de leyes que tendrían que modificarse para que esto fuera considerado como ilegal en México, pues las medidas que se pretenden tomar es justamente la respuesta graduada y la supervisión del tráfico de las conexiones de internet, ¿no? Entonces, pues aquí tenemos un asunto que de alguna forma vulnera gravemente, desde mi punto de vista, el derecho a la privacidad. ¿Por qué? Porque si vamos a estar supervisados en todo momento de cualquier actividad que hagamos a través de la red, pues prácticamente es como estar con alguien escuchando nuestro teléfono 24 horas del día, ¿no? Entonces creo que ahí es una línea que tenemos que pintar con mucha firmeza, así que lo más enérgicamente posible los usuarios y los consumidores, para decir, espérate, esta raya no la pasas. O sea, no puedes tú vulnerar mi derecho a la privacidad en aras de proteger tu derecho a lucrar. Un tema que va muy de la mano con el ACTA es la Ley Manzanero. ¿Qué nos puedes contar sobre esta ley? Bueno, la denominada Ley Manzanero es una reforma tanto al Código Penal como a la Ley Federal de Derecho de Autor y a la Ley de la Propiedad Industrial, en la que se otorgan facultades a la autoridad, en este caso PGR y INPI e INDAUTOR, para perseguir tanto las infracciones como los delitos en materia de derecho de autor de oficio. ¿Sí? Es decir, tú si quieres perseguir hoy una infracción o un delito en materia de derecho de autor, tienes que iniciar una acción, tienes que quejarte con el Ministerio Público o quejarte con el INPI o quejarte con el INDAUTOR y en consecuencia aportar pruebas, etcétera, para que se pueda sancionar a la persona que está cometiendo la conducta ilegal. Con esta modificación, pues prácticamente el Estado sería quien patrocinaría la acción y perseguiría de forma pues independiente, si así le queremos llamar, o de forma automática, las infracciones en materia de derecho de autor y los delitos también en materia de derecho de autor. Y bueno, pues esto puede ser percibido como positivo para algunos, pero hablando de igualdad de circunstancias, me parece que nos coloca en desigualdad a los autores respecto de los ciudadanos comunes y corrientes, ¿no? ¿Por qué? Porque el ciudadano que pretende defender su derecho tiene que invertir una cantidad considerable en abogados, en copias, en derechos, en pagos diversos para poder defender su derecho. Y con la reforma, pues digamos que los autores quedarían no necesariamente eximidos, porque si ellos quisieran ejercer la acción directamente tendrían que incurrir en el mismo gasto, pero sí en los casos en los que el Estado decidiera ejercer la acción de oficio, pues prácticamente estaría eliminando este costo para quien pretende hacer valer un derecho, ¿no? Entonces creo que hay un elemento que habría que poner en equilibrio. Con esta Ley Manzanero aparentemente se propone beneficiar a los artistas y autores. Con esto surge la siguiente pregunta. ¿Qué les puedes decir acerca del nuevo movimiento social de música libre para mentes libres y por qué manifestarse de esta forma? Es una iniciativa que nace a partir de algunos grupos independientes que tiene una filosofía respecto al derecho de autor diferente a la que se maneja en la industria, ¿sí? En la industria lo que buscan es venderte la copia física, ¿no? O el derecho a escuchar la música. Lo que este movimiento y quienes lo conforman y lo patrocinan piensan es que ellos no te quieren vender la música. Ellos lo que quieren es que la escuches, que la difundas, que la repliques, que se la pases a tus amigos, a tu novia, a tu tío, a tu primo, etcétera. Y que entre más gente la escuche, pues evidentemente tiene un mercado potencial mucho mayor para poder vender conciertos, que es de donde sí van a sacar dinero, para poder vender playeras, para poder vender todo el tipo de mercancía que te puedas imaginar o que se te pueda ocurrir respecto de una banda de música. Y bueno, pues esa es justamente la filosofía de estas bandas, ¿no? El decir, No todos los autores tenemos esa filosofía, también estamos los que pensamos de esta otra forma y por lo tanto nos manifestamos diciendo: baja mi música, compártela, escúchala, regálala, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que eso es lo valioso de este tipo de manifestación, el decir, a ver, no tasen a todos los autores por igual. Hay quienes efectivamente piensan que el modelo de negocio actual es lo que les funciona, perfecto, se respeta y se vale. Pero no digan que todos estamos con esa filosofía. Habemos un grupo o hay un grupo en el que tenemos una filosofía y una forma de pensar distinta y que nuestro modelo de negocio no depende de la venta del disco físico o del derecho a escuchar nuestra música. Por el contrario, el regalar nuestra música, el que tú la difundas, hace que nosotros tengamos un mercado potencial mucho mayor para poder vender otro tipo de bienes. Y bueno, Felipe, no me queda nada más que agradecerte el hecho de que estés aquí. Esperemos que regreses pronto porque definitivamente el tema del software libre siempre tiene algo que decir y siempre salen nuevas vertientes de qué platicar. Y bueno, pues esperemos que a ustedes, ciberescuchas, les haya gustado muchísimo. ¿Y alguna cosa que quieras agregarle, Felipe? No, pues agradecer la invitación. Por supuesto, me encantaría estar con ustedes nuevamente pronto. Y bueno, pues recordarles que hay que utilizar contenidos legales, no hay que fomentar la ilegalidad. Y pues en ese orden de ideas, habrá que buscar alternativas como utilizar software libre, como utilizar obras que estén licenciadas bajo Creative Commons o algún esquema similar. Y pues que con todas las de la ley lo podamos utilizar. Y que no estemos infringiendo el derecho de ningún tercero, ¿no? Muchas gracias, León Felipe, y ustedes no se desconecten porque esto sigue y sigue muy interesante. Gracias. Ok, bueno, pues es un honor para mí estar una vez más aquí en las recomendaciones. ¿Por qué? Porque está Rodrigo Mendoza una vez más aquí, señoras y señores. Hola, Rodrigo, ¿cómo estás? Muy bien, hola. Hola a todos. Bueno, pues entonces cuéntanos, ¿qué recomendación nos traes? Mira, ahora mi recomendación del día de hoy sobre herramientas para poder crear redes virtuales. Ok, suena muy interesante. ¿De qué trata esto? Mira, lo que se trata de redes virtuales son implementación de redes tipo VPNs. Ok, ¿y qué beneficios tiene? ¿Cómo funciona? Mira, beneficios trae muchos, sí tiene muchos beneficios las redes VPNs. Pueden conectar varias redes entre sí y compartir todos sus recursos de la misma empresa. Pueden hacer que usuarios remotos se puedan conectar a sus servicios de ustedes o a una red privada donde ustedes puedan compartir su información. Ok, estamos hablando de redes que se hacen, no sé, en una empresa y de ahí se pueden conectar con otras empresas. Es sobre la misma empresa, nada más que son compartir información entre ellos o entre sus clientes. Oh, ok. Y bueno, ¿qué características tiene? Mira, ¿qué características? Toda la información va comprimida, tiene muchísima seguridad, es muy fácil de configurar. Y es muy rápida, demasiado rápida. ¿Y para aprender a usarla, cómo le hacemos? Mira, para aprender a usarla, aquí directamente en Linux para Todos se da este curso, también en el curso avanzado, el manejo de OpenVPNs. Se les enseña a instalar redes de tipo punto a punto, Road Warrior a multipunto y net to net. Ok, ¿y la instalación cómo es? La instalación se hace a través de paquetes precompilados. Para cualquier distribución, sea CentOS, Debian, Ubuntu, y es muy fácil. Solamente son los archivos de configuración y creación de algunos certificados de autenticación. Ok, ¿y por qué escoger esta aplicación y no otras? Mira, existen más aplicaciones, pero yo siempre voy a recomendar aplicaciones que sean 100% libres, que sean de la comunidad, y de parte que sean 100% soportadas y muy fáciles de utilizar y muy buenas. Y sobre todo que tú nos das la pepita de oro en los cursos, ¿no? Supongo. Claro que sí. Igual durante el curso les puedo enseñar otras implementaciones. Ok, Rodrigo, pues muchas gracias. Como siempre, un honor para nosotros estar aquí contigo. Y bueno, pues, ¿alguna última cosa que quieras agregar? Que los esperamos al curso. Ok, pues ya lo saben. Vengan, llamen, porque aquí les damos los mejores cursos, las mejores aplicaciones y sobre todo con los mejores técnicos enseñándoles. Ok, pues muchas gracias, Rodrigo. Nos vemos el próximo lunes. Claro que sí. Hasta luego. I'm starting to notice something about you. You're still here. Queridos ciberescuchas, estamos casi llegando a la parte final de este podcast y bueno, pues llegó la hora favorita de todos ustedes. Así es, las promociones. Y bueno, también les quería hacer una atenta invitación a que se den una vuelta aquí en Factor Evolución o visiten el portal de linuxparatodos.net y revisen cuáles son los cursos que nosotros tenemos para ustedes con los mejores técnicos, con las mejores aplicaciones. Les aseguro que no se van a arrepentir. Y bueno, esta semana la palabra mágica para la sorpresa en su inscripción es Factor Evolución. Así es, Factor Evolución. Ya saben, lo único que tienen que hacer es llamar o comunicarse por Twitter, por Facebook. Ya saben que estamos conectados siempre y esperando cubrir con todas sus necesidades y con todas las dudas que surgen alrededor del software libre. Por última vez les repito, la palabra es Factor Evolución. Entonces, lo único que tienen que hacer es llamar. Y bueno, queridos ciberescuchas, por el día de hoy ha sido todo. Mi nombre es Lourdes Moreno y ya saben que es un placer para mí estar siempre aquí con ustedes. No se les olvide visitar el portal de linuxparatodos.net, estar conectándose con nosotros. Recuerden que nosotros estamos abiertos a escuchar cualquier duda, cualquier recomendación también y cualquier opinión. Sobre todo su opinión es lo que más nos interesa. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Este fue el podcast de linuxparatodos.net. Los esperamos el siguiente lunes. Si tienes comentarios, escríbenos a podcast@linuxparatodos.net. Tendremos más promociones, más cursos e información en nuestra siguiente emisión. Visita nuestro portal linuxparatodos.net. También síguenos en Twitter, twitter.com/linuxparatodos. O déjanos un mensaje en el buzón de voz 8590-8505, extensión 321. Linuxparatodos.net, un buen sitio donde empezar. Este podcast fue creado bajo Creative Commons 2.5, México.